obras busca mejorar las condiciones de vida de 16 millones de personas en 455 municipios de los departamentos de Santander, Sucre, Casanare, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Cesar, La Guajira, Meta, Arauca, Boyacá, Magdalena y Antioquia. Aseguró que en total la iniciativa contempla 11 pactos que se dividen en 489 proyectos de infraestructura que van a impactar a sectores como vivienda, educación, salud y ambiente. De acuerdo con la funcionaria, se espera lograr invertir alrededor de 28 billones de pesos a través de los pactos regionales, departamentales y funcionales. Elecciones 2022, el gran reto. Guía electoral con Caracol Radio. Bueno, en la mañana, 5 minutos, se acercan las elecciones de Congreso y Presidencia y ya está en marcha el calendario electoral que puso a disposición la registraduría. ¿Cuáles son los momentos claves para estas elecciones, Lizeth Suesca? Varias fechas para tener en cuenta. El 7 al 13 de marzo inician las votaciones para colombianos en el exterior y el 13 de marzo son las votaciones al Congreso en Colombia, mismo día que será la consulta de precandidatos de las coaliciones que hay. En el caso de las presidenciales, del 23 al 29 de mayo son las votaciones en el exterior. El 29 de mayo es la elección aquí en Colombia y el 19 de junio la segunda vuelta en caso de ser necesario. Por último, el 7 de agosto la toma de posesión del nuevo presidente. Gracias, Lizeth. Hasta ahora vamos con la música y el entretenimiento con Vicente Moros. Los organizadores de Premios Lo Nuestro han comunicado en las últimas horas que Maluma recibirá el galardón Ídolo Global en la gala que tendrá lugar en Miami el próximo jueves 24 de febrero y arrancará con un homenaje al fallecido rey de las rancheras Vicente Fernández. Maluma, que tiene 8 nominaciones este año y ha recibido el premio en 5 ocasiones, recibirá el codiciado galardón Ídolo Global y hará una presentación especial en el escenario. Univisión confirma la participación del salsero Gilberto Santa Rosa. Otra novedad es que el cantante español David Bisbal se unirá a Alejandra Espinosa, Gabriel Soto y a Yuri como presentadores. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, la nueva era espacial. El gobierno de los Estados Unidos ya ha anunciado que pretende tener una base permanente en la Luna para el año 2028. Y desde China ya han dicho públicamente que quieren hacerlo un año antes. Al mismo tiempo, el magnate Elon Musk pretende mandar naves a Marte en el año 2026. La nueva era espacial. Las grandes superpotencias se disputan el espacio. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Bien, y con estos acordes les damos la bienvenida a mi banda sonora, este ratico del fin de semana en el que nos vamos a meter en la vida de nuestros artistas, de nuestros personajes públicos. Y hoy tenemos a una artista muy importante, muy especial, una mujer muy joven, pero que ha hecho una carrera que nos hace sentir muy orgullosos a los colombianos. Múltiples nominaciones al Latin Grammy, recientemente nominada también al Grammy Anglo. Con nosotros esta mañana, una mujer que además tiene una sensibilidad a flor de piel y ustedes van a dar fina cuenta de ello, no solamente por lo que logramos oír en sus creaciones como cantautora, sino también como ser humano. Paula Arenas desde Miami, muy buenos días. Paula, bienvenida a Vivir que son dos días y a mi banda sonora. Ay, muy buenos días, qué rico estar acá, gracias por esta invitación tan linda y pues qué emocionante pues poder hablar alrededor de la música de todo lo que ha pasado. Paula, una mujer que respira música, vive entre canciones, vive entre sonidos, entre melodías y organizándolos para hacer sus productos. ¿Cómo le va con el ejercicio de escoger la música que la narra? Bueno, yo creo que tengo la cabeza muy desordenada, entonces voy pensando como en todas las canciones que me han marcado en algún momento de mi vida, pues me acuerdo que esa iba más atrás y esta otra iba más adelante. Pero siempre digamos que hay momentos de la vida donde lo han acompañado una banda sonora y es tal cual, y creo que esas canciones siempre han sido marcadas por lo que le gustaba a mis padres. Wise men say, only fools rush in, but I can't eso que nos está contando, esa influencia de sus padres, supongo yo, da Elvis Presley con este Falling in Love with You, ¿cierto, Paula? Claro, claro, no, es que esta canción durante mucho tiempo, me acuerdo que tenía un disco, me acuerdo el disco que tenía, ajá, que tenía unas recopilaciones de Elvis Presley, y yo, mejor dicho, se me rayaba el disco, volvía lo quemaba, se me volvía y se me rayaba, volvía lo quemaba, ay, me daba, claro, vueltas y vueltas, me parecía una música, siempre me ha parecido que Elvis, mejor dicho, un sentimiento a la hora de cantar, y yo creo que yo siempre he buscado eso en los cantantes que más me gustan, como su expresividad en la voz. Paula, ¿cómo era esa vida de niño? Se nació en Bogotá, en un hogar tradicional, pero usted ha respirado música, yo creo que desde el tetero. ¿Cómo era esa vida de niña? Bueno, yo no tengo familia música, mejor dicho, nadie, no hay músicos por uh-huh. ningún lado, o sea, pero sí digamos que en mí siempre hubo como una cosa espectacular cada vez que cantaba, o sea, un sentimiento personal increíble, la música pues siempre matándome. Me acuerdo que en el carro íbamos con mi familia y siempre pues se ponían los sobre todo Ana Belén, digamos, que era una de las que siempre estaba en el carro. Uh-huh. Cat Stevens era otro que siempre estaba en el carro. Ajá. Que yo, pues, mejor dicho, soy súper inspirada con él. Y sabes que era como que siempre era cantando, entonces mi familia me decía, ay, canta otra vez, ay, canta otra vez. Y yo creo que es ahí el gusto por la música, porque qué más, porque yo he tratado de buscarle por todos lados, pero no. Es una cosa como tan natural, es un amor de verdad, el mi conexión con la música. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going. Aquí continuamos esta mañana de Banda Sonora con la cantautora radicada en Miami, colombiana, bogotana, Paula Arenas, con Dolly Parton y Kenny Rogers y Islands in the Stream. ¿Por qué la marcó esta canción, Paula? ¿Por qué la escogió? Bueno, esta canción la escogí porque es que, bueno, yo tengo que hablar. Yo creo que me voy otra vez aquí en tiempos, en diferentes tiempos. Ahora estoy en el presente. Ajá. Y esta canción, mejor dicho, lleva acompañándome el último año y medio, ajá, de mi vida, pero mejor dicho, en repeat. Yo no sé qué tiene esa canción, pero esa canción me da como una alegría total. A mí me encanta la voz de Dolly Parton, me encantan las voces que hacen juntos. Sí. Y sabes que es una canción además compuesta por unos por los Bee Gees, que yo soy, pues, ¿ah, mejor sí? dicho, la más fan de los Bee Gees que hay. Me encantan ellos, sobre todo, además, como yo soy súper clásica. Sí. Y los Bee Gees me parecen lo último que compusieron esta canción, y toda la historia alrededor de la canción es fantástica y marca mi vida porque... Pues no sé, creo que el último año no ha sido un año fácil para nadie. De acuerdo. Pero usted ha brillado con luz propia. Pero porque la vida es divina. Sí. Ha sido linda conmigo y después de un año muy complicado al principio, sobre todo del 2021 y del 2020, pues obviamente. Claro. Después se puso como complicado y como la vida se encargó también como de iluminarla, como tú lo dices, pero esta canción también me acompañó como en ese momento, hizo parte como de esa... De nada, de estar contenta. Claro, claro. Bueno, y volviendo a la infancia, ¿usted cómo se ponía contenta? ¿Qué jugaba? ¿Cómo se divertía? ¿Siempre cantando? Siempre cantando, siempre. Yo siempre, mi mamá tiene recuerdos de mí, mejor dicho, cantando a todos lados. O sea, yo siempre estaba tarareando alguna cosa, tal. Y siempre me ha gustado cocinar también. Sí. Entonces me acuerdo desde chiquita ahí como metida en el tema y la cocinada y nada, o sea, la música siempre me ha acompañado, absolutamente. ¿Y de niña siempre. Qué cocinaba? ¿Postrecitos o qué? Yo creo que hacía unas cosas más horribles, pero bueno. Pero a ustedes sabían rico. Era como hacer una masa, a mí me sabían rico, unos huevos con quién sabe qué. Me parecía, leche con azúcar, no, o sea, unas porquerías terribles, pero yo me divertía y cantaba, y en esa época, bueno, eso era mucho más chiquita, pero sale Gaviota y esa es otra, las novelas. Uh-huh. Las novelas cómo marcaron mi vida, eso es una Además, locura. Tengo entendido que Café desde chiquita. Que Café la marcó a usted para, hemos dicho, ahí sí que se acabó de enamorar de la música, tengo entendido, ¿no? No, pues yo creo que eso es lo que más bien incitó a todo. Porque yo era muy chiquitica y yo cantaba Gaviota, pues mejor dicho, movía el pelo como Margarita Rosa de Francisco, o sea, yo me metía en el papel. Ajá. Y me metía en la cosa y la gente empezó como a conectar, pues la gente, me refiero, pues mis papás, claro, del colegio, las niñas del colegio que me ponían a cantar, y yo pues me moría de la emoción, o sea, desde chiquitica gozándome ese momento de cantar. No me sigas más. Te burlaste, me engañaste, fuiste cruel y la verdad. Prefiero olvidarte que seguir siendo la tonta que no aprende a valorarse. Nunca cambiarás. Seguirás con tus carencias y tu falsa honestidad. Nunca llegará ese alguien que en tu mente ocupa mi lugar. Y ahora estoy libre y no tienen ya sentido tus palabras. Que ahí entre esa niña chiquita que movía el pelo como Margarita Rosa en Café Aroma de Mujer y esta mujer de Ahora Soy Libre, porque esta es la voz, uy, de nuestra invitada, Paula Arenas. Bueno, esa es toda la conexión, yo digo, porque viene directa, porque es una pasión total, o sea, eso viene desde que salió Gaviota, desde que cantaba Gaviota cuando tenía, yo no sé, 5 años, quién sabe. Y la cantaba con la misma pasión con la que canto Ahora Soy Libre, y a la larga eso, a mí el gusto por la ranchera, mejor dicho, viene también desde chiquita, y creo que en Ahora Soy Libre era como una mezcla, quisimos hacer con Julio Reyes Copelo una mezcla, pues como ese gusto por la ranchera, el gusto por la música en francés también, claro, que era como esa mezcla, pero yo creo que el común denominador es la pasión que viene desde siempre al cantar. No nos ha contado, bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero ¿cómo llega Julio Reyes Copelo a su vida? Un productor sensacional, radicado en Miami, él es como esa varita mágica del éxito de grandes artistas. ¿Cómo la escogió él a usted? ¿Cómo se encontraron? Ah, eso fue tan bonito. Yo sabía que un gran amigo mío, que es Juan Pablo Vega, músico espectacular, había trabajado con él y trabajaba con él y era como su padrino musical, digamos, en ese momento, en ese entonces. Y él me hablaba de Julio y bueno, yo estaba tan desorganizadita en mi vida, digamos, en ese entonces, pero bien desorganizada. Y Julio me lo encontré en una conferencia que estaba dando en el BOM, que es una cosa que hacen para los músicos, donde puede uno, pues mejor dicho, conocer de toda la industria. Y estaba Julio dando una charla. Y a mí se me había olvidado agendar con la gente, yo no sé, yo me quedé por ahí por el pasillo y me encontré con Julio varias veces, y Juan Pablo me lo presentó, y la verdad yo fui muy honesta con Julio, le dije, yo estoy muy desubicadita, o sea, yo me veía que le llegaban artistas con EPs, con discos, mire maestro, tal, y yo no tenía ni idea de nada, yo era una desorganizada, pero fui muy honesta con Julio y le dije que no, que estaba muy confundida, que no sabía qué hacer, que me encantaba cantar, pero que no sabía si irme por la balada, o por la ranchera, sí, o por esto, o por lo otro. Y le mostré como varias cositas que tenía. Mire, él me dijo que le encantaba mi voz, que quería hacer algo, que miráramos la forma de trabajar. Bueno, cuento corto, mejor dicho, yo me voy para Miami porque él me decide apostar en mi carrera y sí, bueno, desde entonces llevo acá. Sí. Con él armamos, digamos que... Con él me encontré. Yo a mi maestro lo adoro, siempre... estaré inmensamente agradecida porque creo que pude encontrar mi voz a su lado Y Julio años después me confesó que él me había escuchado en un bar cantando música francesa. Claro, ya hablaremos de los bares. Y por ahí me conoció, exacto. Pero entonces eso fue años después que me dijo, imagínate, eso fue bonito. This is all I know, and I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the fire grow, and I will stand for my dream if I can, symbol of my faith in who I am, but you are my Y aquí está la bellísima, inconfundible voz de Celine Dion, que yo creo que también la ha inspirado mucho a usted para estudiarla, para oírla, para escucharla con el alma. Aquí está con los Bee Gees en Immortality. ¿Por qué la escogió Paula puntualmente? Bueno, puntualmente porque es que yo soy enamorada de la voz de Celine. Claro, me imaginé. Enamorada. Sí. Pero enamorada es que podría decir perfectamente que es una de mis cantantes favoritas en la vida. Y yo cada... Ay, no, me acuerdo que el año pasado, hace 2 años fui al concierto y eso me... Yo creo que lloré toda la canción. O sea, todas las películas se burlan siempre de los enamorados de Celine Dion y yo soy una de esas. Yo soy una de esas, es mi guilty pleasure, es mejor dicho, yo la adoro, me fascina su voz. Yo siempre me ha inspirado. Hay algo que le quiero preguntar con relación a su técnica, porque yo no sé si usted en qué momento de su vida estudió técnica vocal o solamente lo volvió ya como una cosa rigurosa cuando se encuentra con Julio Reyes Copello, que hablábamos hace un rato, o cómo era ese ejercicio de usted sentarse y oír. Yo me la imagino usted sentada desde muy niña oyendo estas grandes voces e intentando hacer como las figuras que ellas hacen. ¿O cómo vivía usted eso ahí en su intimidad de su casa? Las cantaba, pero ponía, me acuerdo que ponía, tenía 2 DVDs. Y me acuerdo que yo ponía ese DVD a todo volumen porque me habían regalado el disco de Divas Live y después me regalaban el de Celine Dion. Era mi plena adolescencia. Ah, me imaginé. Y yo oía eso a todo volumen, mejor dicho, y lo cantaba. A mí no me importaba cómo fuera, yo iba cantando. Entonces yo digo que a mí, más que técnica vocal y tal, porque yo digo que lo que más me funcionó fue una terapia vocal, una terapia de lenguaje que tuve que hacer debido a una lesión que me causé. ¿Ah, sí? Justamente por no tener una buena técnica, porque claro, siempre fui muy desorganizada con eso. Y obviamente uno cantando a una, imitando a la otra, cantando a la otra, a uno se le van pegando y uno va cogiendo cositas, así uno hace su propia voz. Claro. Yo siento, porque igual todo está inventado y uno va encontrando su voz pues a partir de la imitación, es lógico, después ya se vuelven cosas de uno. Y uno empieza a encontrarle las cosas particulares pues de la voz de uno, que creo que eso es un trabajo que ya vine a hacer, como tú lo dices, más con Julio. Sin embargo, siempre fue una cosa como tan natural como imitar a la una, a la otra, y sobre todo cantar, mejor dicho, a grito herido en mi casa sola. Creo que era de mis cosas favoritas en la vida. Todavía lo sigue siendo. De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio. Hoy, esta es una canción sota de Kany García y de Natalia Lafourcade, Remamos. ¿Qué significa esta canción en su vida que hubiera podido ser, que puede ser autobiográfica o no, Paula? Todo, todo. Yo soy, Dios mío, es que yo de verdad soy muy sensible, pero esta canción me da ganas de llorar siempre, porque es que es una canción que refleja totalmente el sentimiento que yo tengo a veces hacia mi carrera, hacia la música, porque es como, siempre sabemos que ha sido un amor muy grande la música, ¿no? Y uno cree que hay ciertas formas de hacer las cosas y es en la vida también, no solo en la música, es en la vida, como uno siempre piensa que hay formas de hacer las cosas. Paula. Y se va dando cuenta que no, que se tiene. Sí. ¿Aló? Sí, en ese darse cuenta, una de las cosas más difíciles que supongo yo ha tenido que como que gerenciar usted, que coger las riendas de ese caballo galopante con esa vitalidad suya, es esa época en que usted decía, porque la he visto que en redes también dice que está como reorganizando su vida, como su pasado, poniéndolo en su sitio. ¿Cómo fue entrar, digamos, en el riel? Fue una cuestión muy personal, muy dura y muy bonita también, porque pues digamos que en esos momentos de darse cuenta uno, como dejar, yo creo que la cosa es que yo vivía una vida, digamos que muy, muy rápida, muy descarriladita un poquito, y cuando uno empieza a organizar y ya se empieza a dar cuenta de todas las cosas, pues uno hace, se le da rabia ese pasado, se pone rabioso, quiere un poco olvidarlo, y eso es como un poquito como lo que pasó durante un tiempo, y ahora estoy en ese momento donde de verdad debo aceptar y abrazar todo, porque lo que soy lo debo a ese pasado por también. Supuesto. Y no es que el pasado haya sido pues oscuro, nada oscuro, pero lo digo, es como que uno tiene que aprender a abrazarse entero. Pienso yo, todos los momentos hicieron parte y en este momento más lo siento que nunca. Abrazo esos momentos de los bares, de cuando cantaba aquí en una cosa, en la otra, incluso cuando me iba de fiesta por acá y me enloquecía, también pasé feliz, qué diablos, o sea, hay que abrazar todo. No, pues es que además esa es la vida, y si usted le canta la vida, no puede conocer solamente la fachada, ¿no? Tal cual, entonces estoy a flor de piel con mis sentimientos y hacer las paces con eso. Sí, la he visto muy comprometida en ese tema. ¿Y Cani y Natalia qué significan en su vida? ¿También las oye y las canta Gritorio en su casa? Sobre todo a Cani García. Me conecto completamente con ella como artista, como compositora. Esa letra, sobre todo esa de Remamos, es una canción de verdad, o sea, es lo que siento en este momento, o sea, esta carrera es muy difícil, pero seguimos acá con los puños apretados, sabiendo cuál es el riesgo, con la valentía adelante, y es como uno asume también como este camino en esta carrera. Ella es Paula Arenas. Vamos a hacer una pausita y ya regresamos compartiendo con ustedes la vida de esta cantautora. De andar y de dirigirme a quien tuve delante, de grande me costó a tropiezos poder darme cuenta. Este sábado, en Mascotas Caracol, ¿sabes qué son los prebióticos y probióticos? Un experto nos lo cuenta. No solo lo necesitan las mascotas, también tú. ¿Tu perro se queda ladrando por horas cuando está solo? Tranquilo, Mark Lee nos enseña las soluciones. Y en la denuncia de la semana, alcaldías de Armenia y Barranquilla fuertemente criticadas por retrasos e inconformidades con proyectos de protección animal. Mascotas Caracol, sábados 1:00 p.m, con Ana Ángel, dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Por qué. Equipos acostumbrados a estar en las primeras posiciones, hoy están fuera del grupo de los ocho. Llegan a la octava jornada de la Liga Colombiana con la obligación de ganar y recomponer su camino. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Junior América, domingo 20 de febrero, 6 de la tarde. Las emociones del fútbol profesional colombiano las vives en Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Deportivo Pereira, que viene de darle a su afición la primera victoria de la liga en condición de local en la fecha 7 ante Jaguares, tendrá algunas bajas importantes para el compromiso del domingo de la jornada 8 ante Cortuluá en el corazón del Valle. Pese a ello, el zaguero central Dani Cano confía en la materia prima que su equipo tiene. El que entre yo sé que va a lo mejor de sí, ahí hay compañeros esperando, todos sabemos que es una competencia sana y ya conforme a la decisión de los profes sé que todos sabemos el trabajo que ellos quieren y el que entre en la zona de volantes va a ser un muy buen trabajo. Para el compromiso ante los vallecaucanos no estarán los volantes Harlin Suárez ni Johnny Vázquez. Sigue en recuperación el zaguero central Carlos Ramírez. La selección Atlántico jugará en Cartagena la segunda fase del torneo nacional infantil de fútbol, luego de que la DIFútbol definiera las dos sedes para la segunda fase del torneo nacional infantil. Los partidos se disputarán en Tunja y Cartagena entre el 5 y el 11 de marzo. La selección Atlántico, dirigida por el exjugador del Sacramento, jugará en Cartagena contra Bolívar, Antioquia, Bogotá, Caldas y Santander. En Tunja estarán Boyacá, Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Norte de Santander y Valle del Cauca. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, que se realizará en una sola sede por definir. Atlántico en la primera ronda jugó en Tunja y terminó líder de su zonal tras empatar 3-3 con Cauca y vencer a Quindío 1-0, La Guajira 3-0 y Boyacá 3-1. El nuevo jugador extranjero de Millonarios, el venezolano Richard Enrique Celis, de 25 años, ha logrado ser inscrito por parte de Millonarios para la segunda fase de la Copa Libertadores de América, que arrancará para los albiazules el próximo martes, cuando reciban en el Campín de Bogotá al Fluminense de Río de Janeiro. El jugador ha sido incluido en la nómina de viajeros del cuadro de los Millonarios, que este sábado enfrentará, después de las 6 de la tarde, al equipo Jaguares de Córdoba por la octava fecha de la Liga Colombiana. PAC de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1 de la mañana y 36 minutos. En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapac.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican términos y condiciones. Sí. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de imaginarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba chiquitita. Yo creía que las cosas eran fáciles. Regresamos a Mi Banda Sonora y lo hacemos con la dueña de esta voz que estamos oyendo, esta versión de Los Caminos de la Vida, tema original de Omar Geles, que aquí hace nuestra invitada que nos atiende desde Miami. Múltiples nominaciones, la artista más nominada en esta reciente edición de los Latin Grammy, Paula Arenas, ahora recientemente nominada a los Grammy, pero a los Anglo. Y aquí está con nosotros esta mañana desde Miami. Paula, ¿cómo le llega a la vida esta canción y cómo decide hacerla? Bueno, Los Caminos de la Vida siempre me ha tocado. Bueno, uh-huh. ¿A quién no? Sí. Es que yo creo que al igual que todo el mundo, todos tenemos una subida y bajada, una montaña rusa, pues mejor dicho, de sabores y sin sabores. Uh-huh. Y yo siempre quise hacer una versión de esa canción, siempre, y quería salirme totalmente pues del vallenato para hacerla a mi estilo, ¿no? Sí. No, porque yo no, a mí me fascina el vallenato, pero pues me sentiría ridícula cantando vallenato, no me saldría. Pero sobre todo, cada vez que la escucho, como que siento como que cuando las cosas no están bien, pues rico también como sentir que no están bien y sentir ese momento y sentirlo a flor de piel y dejarlo ser, porque pues yo creo que eso es lo que nos hace más fuertes después, ¿no? Claro. Sin embargo, pues yo creo que el año pasado, esta canción surgió justamente en la pandemia, uh-huh. pues la hicimos esa versión, la hicimos en pandemia y pues qué mejor que para poner ese momento. A mí me pasó que yo tuve una depresión posparto y pues estaba en un momento, de esos temas no se habla tanto porque lo ven como un tabú y yo siento que es una cosa que le pasa a la mayoría de mujeres. Simplemente pues no se habla. El cambio hormonal es una realidad. El cambio hormonal es brutal, el cambio en el cuerpo es vastísimo. Es total y eso sumado a mi papá le dio un derrame cerebral, mi hermana se enfermó, bueno, un montón de cosas que afortunadamente todos ya están bien y afortunadamente pues las cosas pasan y entre esas la depresión posparto, pero es una cosa muy difícil y pues uno no tiene ni idea al principio cómo manejarlo, como que uno no quiere entenderlo, no quiere afrontarlo, pero pues yo vengo haciendo un trabajo ya de 6 meses por lo menos donde vengo trabajando eso. Por eso te decía que el 2021 no fue tan fácil para mí, uh-huh. al principio, porque pues pasé por este momento. Sin embargo, pues lo vengo trabajando y estoy mejor, pero pues ahora soy más consciente de eso. O sea, yo nunca había estado tan consciente de eso, y al estar consciente de que las depresiones son reales, pues uno se va al pasado y también dice, bueno, de pronto parte de lo que pasaba antes era una depresión que uno tapó con otras cosas. Entonces, claro. Pues, Paula, ¿sabes? Como que eso ha sido parte de hacer las paces. ¿Cómo lo afrontó? ¿Cómo pidió ayuda? ¿Cómo es ese proceso para la gente que de pronto también lo esté viviendo y diga, ay, ¿será que le tengo que parar bolas a esto? Pues mira, en mi caso fue yo siempre pensé que la depresión era una cuestión de ver a una persona triste todo sí. el tiempo, cabizbaja, así, caída. Pero a mí me dio fue otra cosa, y me dio una ira que yo no entendía, pero ¿por qué estaba tan iracunda? O sea, todo me causaba ira, pero ira de verdad. Y a mí alguna vez como que ya se me fue la mano con esa ira y hablé con mi esposo y le dije, o sea, yo no estoy pudiendo controlarme, me estoy sintiendo muy mal, me siento mal después de estar con esta ira, no entiendo qué es lo que está pasando, y empezamos a llamar gente. Uh-huh. Empezamos a llamar gente y una de esas personas me dijo, mire, usted lo que está pasando es una depresión posparto y se manifiesta también en ira, en rabia pura y en muchas cosas más, o sea, pero tengo que entrar a hacer un trabajo porque pues ya se está pasando la cosa. Entonces ahí fue que yo ya empecé a buscar ayuda y la verdad me encontré con una persona con una bogotana espectacular acá en Miami, que te voy a su casa porque a mí no me funciona el Skype, no me concentro, esa es la verdad, para hacer una sesión de esas. Entonces frente a frente puedo hablar todo, me siento con un... pero es que empieza, lo bonito de la terapia, porque yo se la recomiendo a todo el mundo, de verdad yo creo que todos tenemos muchas cosas que resolver. Por supuesto. Siento que uno destapa, uno se mete a una cosa de estas, es para destapar la olla. De acuerdo. Y es verdad. Y destapar la olla requiere de muchas lágrimas, de muchos sentimientos y empezar a afrontar todas esas cosas. Y de valor, ¿no? Incluye el pasado. Y eso incluye un valor. Yo creo que total, sí, me siento, ¿sabes qué? Me siento, por primera vez, me siento como muy orgullosa de mí por estar tomando las riendas de mi vida y no darme por vencida y decir, oiga, nada, me sucumbo a mi ira, a mi rabia, a mi dolor, a lo que sea. No. O lo tapo con otra cosa, como hice en un pasado. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque es que eso es lo que pasa, que al destapar... Se evade, ¿no? La rumba. En otra época, en otra época, la rumba... El trago. Esta fiesta, esta vida así como de locos, de mucha cosa, de mucho vicio, mucha cosa, pues no tan chévere, era una respuesta a tapar todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, pues ahorita lo estoy afrontando como se debe. Pues como creo que yo debo hacerlo, no es que se deba hacer así, sino que para mí, a mí me funciona así. Y yo personalmente tengo un hijo y todo es por mi hijo. Uh-huh. Yo no quiero más que brindarle bienestar a mi bebé y necesito que me sienta, pues mejor dicho, con el semblante tieso. Regia. Bien puesta. Regia, que me coja regia y no así como tapando una cosa con otra. No, yo creo que hay que hacer un trabajo y en mi caso pues lo he empezado a hacer, no ha sido fácil, pero aquí estoy, dándole y me ha servido de inspiración que no te puedes imaginar. Por supuesto. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Ya nos decía nuestra invitada Paula Arenas, cantautora, una mujer múltiple nominada a, o recibió nominaciones múltiples a los Grammy, a los Latin Grammy. Y aquí está con este clásico, Charles Aznavour, Venecia sin tu amor. ¿Que por qué lo escogió Paula en su vida? Porque la música en francés ha marcado mi vida siempre, mi forma de cantar, ¿qué? Me ha acompañado completamente. Y pues la voz de Charles Aznavour, al igual que la de Edith Piaf, son voces que traen nostalgia, que traen un sentimiento. Yo no sé, a mí se me paran los pelos cada vez que los escucho y creo que cada vez que los canto, porque los canté durante muchos años de mi vida. O sea, yo hice de todo en esta carrera y gran parte estuve cantando en bares. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega usted a los bares? ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo se consigue la entrada a los bares? Porque habrá gente que también diga, bueno, yo te quiero arrancar por ahí. Claro. Bueno, mira, esto, la carrera de la música no es fácil, definitivamente. Hay quienes de pronto les explotará la primera canción, pero después mantener una carrera es muy complicado. Entonces, es un proceso. Y lo mío ha sido un proceso de pasitos chiquitos y ahorita estamos dando otros pasos. Y parte de eso fue hacer mi paso por eventos privados, que aquí y allá empezamos con cosas, o sea, yo empecé cantando en rifas, literalmente, en rifas, en cumpleaños, incluso en funerales canté. ¿En serio? Y canté sobre todo, más que en bares, esto era más como restaurantes. Uh-huh. Y me abrieron el espacio en un restaurante en Bogotá que se llama El Bandido. Sí, claro. Y El Bandido, pues, era una música francesa, o sea, la comida es francesa. Sí. Es un restaurante francés. Y pues querían una vibra así, tipo de Piaf, tipo movidito, Frank Sinatra. Y pues a mí me encanta esa música. Yo le dije a mi profesor de gospel en esa época, un gringo, muy chistoso, que se cree más colombiano que todo el mundo. Y el hombre, yo le dije, vea, yo necesito montar un set elegante, para gente elegante. Ajá. Y mejor dicho, montar esta vaina con toda y mirar a ver, mejor dicho, cómo sacamos adelante para que nos salga y nos salga. Y nos salió el negocio. Y funcionó mucho tiempo. Mucho tiempo, porque es que además es una música que yo quería cantar. Yo venía muchos años cantando covers de todo, como te digo, yo antes de eso hice muchos, muchos eventos privados. Uh-huh. Y estaba aburrida de que no fuera música escogida por mí, ¿me entiendes? Y en este caso tuve la oportunidad, la dicha de poder escoger yo estas canciones que tanto me gustaban y que siempre había querido interpretar. Y cuando yo me meto a interpretar una cosa que me gusta, la película cambia totalmente porque me meto en el viaje. Entonces, uh-huh, el sentimiento a flor de piel, las letras, estas voces increíbles, pues uno se mete en la película y me fue súper bien. Durante muchos años estuve haciendo eso, me salieron eventos privados enormes a raíz de eso, y a raíz de eso también me conoció Julio Reyes Copelo. Uh-huh. Y era un momento de mi vida donde al mismo tiempo yo estaba rebuscándomela por un lado, porque con la plata que me hacía ahí pagaba para hacer mis canciones propias, porque yo desde antes de Julio ya tenía mis canciones, tenía un camino. Y toda esta cosa, sumémosle que, mejor dicho, la fiesta estaba en su punto máximo, mi fiesta, mejor dicho, yo estaba hecha una loca. La loca Margarita, pues, se me quedaba en pañales. Yo estaba, pues, para un lado, para el otro, para aquí, para allá, pues, desorganizada, pero a la vez, pues, cantando. Productiva, pero, sí. Sí, sí, sí, una cosa muy extraña, pero, pues, un cansancio extremo que años después creo que sale, ¿no? Era un cansancio como del corazón, ¿sabes? Como un vacío que se me estaba armando ahí, un zaperoco, porque es que no terminaba de hacer una cosa, o cantaba en el bar, o hacía mi propia música, o estaba en el mundo donde solamente quería estar de fiesta. Era, de verdad que era fue un momento súper caótico. En este momento, cada vez que pienso en ese momento, ahorita, en este presente, veo ese momento y se me pone una sonrisa en la cara, así fuera un caos. Por alguna razón ese caos me dio unos momentos de mucha dicha, porque es que lograr que uno pudiera estar cantando en un restaurante y cuando la gente no va a escucharlo, sí, la gente va a comer, sí, muchas veces gritan, muchas veces piden que los músicos bajemos el volumen. Yo me acuerdo perfectamente de mil veces cuando me mandaron a bajar el volumen, pero otras no. Ajá. Pero cuando había una persona conectada o cuando el restaurante entero conectaba, era un sentimiento como de absoluta dicha, porque si pude lograr tener la atención de esta gente, pues de pronto puedo hacerlo después también con mi propia música. Sabes de recuerdos, también sabes del olvido, sabes que te extraño y te espero aquí, sabes ignorarme, también sabes evitarme, sabes mucho y sabes nada de lo que me pasa a mí. Sabes del pasado, también sabes del futuro, sabes lo que quiero y que sigo aquí. Sabes cómo duele no saber qué está pasando y prefieres ocultarme lo que tienes que decir. Sabes de tantas otras cosas, pero de y es una canción hecha por nuestra invitada Paula Arenas. ¿Por qué la escogió Paula? Porque esa canción pues resume como todo ese momento caótico en mi vida y ese es el resultado. Uh-huh. Este es el resultado literalmente. Musical. Musical. Ahí ya en ese momento pues me había llegado el angelito que fue para mí Julio Reyes. En ese momento caótico a organizar la vida. Bueno, ¿y cómo fue ese volver, ese organizar la vida, pero de todas maneras irse a otro país? O sea, ¿cómo es también esa transición? Bueno, a ver, a mí yo creo que igual que a todo el mundo le ofrecen una oportunidad que es la oportunidad de la vida. Hombre, yo venía luchándomela en la carrera mucho tiempo y sale un productor que es una estrella, que es maravilloso, un maestro, que quiere apostar en uno, que quiere darle el chance, pues si uno no toma esa oportunidad, pues uno no, o sea, uno no las toma, o sea, no sé para qué estamos. Claro. Entonces yo dije, o sea, o me organizo, esta es la oportunidad de mi vida para ponerme seria con esto y no seguir viviendo esa locura. Y afortunadamente, porque la vida ha sido muy linda conmigo, yo tengo que ser muy honesta, Julio es una persona, pues, al contrario de lo que uno se imaginaría en las películas o en la gente que no es músico se imaginaría de un productor. Ajá. Un tipo completamente organizado, un señor, mejor dicho, súper familiar, un tipo, pues, no sé, como de hablar los sentimientos, como de nada, no fiestas a las que yo estaba acostumbrada, que eran tan horriblemente pesadas y una cantidad de cosas, pero él era todo lo contrario, o sea, era como ver a, no sé, a mi tío, o sea, uh-huh, joven, pero uh-huh, mi tío, mejor dicho, un tío, o sea, no sé, fue bonito porque entonces él también, pues también supo que yo vivía una vida muy desorganizada antes y lo hablábamos y eso fue una catarsis completa. Y la música fue una catarsis y siempre llegó a salvarme. ¿Y el cambio de país cómo lo asumió? ¿Chévere? El cambio de país, yo estaba feliz de venirme, de cambiar de ambiente, necesitaba cambiar de ambiente, uh-huh, completamente. Para mí Miami ha sido ese cielito donde yo encontré paz. Uh-huh. Entonces yo adoro Miami, pero fue un momento muy difícil, fue súper difícil porque entonces, hablemos las cosas como son. Uno cambia de país. Sí. Empieza a rehabilitarse. Sí. Empieza uno un proceso nuevo, mejor dicho, de escribir, de decir, como él fue mi maestro, entonces muchas veces me dijo que no, y una cantidad de cosas que uno de pronto, que son duras, estar solo en un país no es fácil, claro, estar sin amigos, sin nada, o sea, sin familia, súper complicado, sin familia, fue muy difícil, muy, muy doloroso, la verdad, pero fue muy alentador para la música. Porque me pude escribir muchas cosas, pero sí fue duro, de verdad que fue muy duro, hasta que conocí a mí, no, mentira, pues me hice muchos buenos amigos, todavía son muy amigos, pero pues en esos momentos también por ahí conocí a mi esposo ahorita, al que es mi esposo, lo conocí por como a los 2 años de estar viviendo en Miami, pero esos 2 años me costó muchas cosas de encontrarme conmigo. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió. Aquí está José Luis Perales con esta canción, un velero llamado Libertad, libertad que la persigue y a la que usted también vive buscando. ¿Por qué en su historia, Paula Arenas? Bueno, la libertad siempre ha sido una ganas de verdad, como lo dices, de una búsqueda total para estar uno bien. Y José Luis Perales, pues que José Luis Perales me acompaña a mí desde muy chiquitica, pues eso viene de mis papás, claro. Me acuerdo. Esta canción en especial con mi prima, tengo un recuerdo. Yéndonos, no sé, a Guaduas, yo no tengo ni idea, con el disco que era de un girasol y esta canción a todo volumen y era un sentimiento como de verdad, como de esta persona buscando la libertad, pero se da cuenta en el mar cuando ya está, que la libertad está dentro de él, entonces te tiene que volver a la tierra, es una cosa de verdad que uno a veces piensa que la libertad está buscándola por allá afuera y es una cosa que está dentro de uno, uno es el mismo encargado de ponerse ataduras y ponerse un montón de cosas. Tiene toda la razón. Y es una canción. Oiga, que ahorita todavía marca. Y que en esa época era cuando usted ya tenía un discurso, cuando compartía con su prima cantando a grito herido, porque eso también la ha perseguido, ¿era cuando había empezado a armar el discurso para cuando la coronaran reina? ¿Para cuando me coronaran reina? ¿Reina? ¿Tal cual? Usted tiene mira, discurso, ¿no? ¿De reina de belleza? Sí, ay, sí. No, es que sí. Sí, jugábamos pendejadas cuando éramos niños, hacíamos todo tipo de reinados, claro. Y claro, llegaba el show de talento y yo siempre cantaba, mis primas se ponían furiosas porque ellos, porque los jurados siempre querían, externos siempre que iban a votar por mí. Era divino, era para morirse de la risa. Entonces claro, uno tenía el discurso y esta era una de las canciones que inspiraban esa libertad que desde siempre hemos buscado. Ella dramática es, desde chiquita. Ella es Paula Arenas, dramática desde chiquita, divertida desde siempre. Ya volvemos, vamos a hacer una pausita, pero ya regresamos a Mi Banda Sonora. Y regresó y una voz le preguntó: este sábado, en Mi Banda Sonora, la presentadora Linda Palma. Dije como listo, me toca aprender de la enfermedad, entender por qué la tengo y además para qué llegó a mi vida y cómo tengo que manejarla, porque lo cierto es que va a estar siempre en mi organismo, entonces ¿para qué voy a pelear con algo que ya hace parte de mí? Y cuando la entendí fue lo más maravilloso. ¿Cómo están viviendo los colombianos en Ucrania tras las tensas relaciones internacionales? Regresan los festivales al parque en Bogotá. Conocemos todos los detalles para que te programes. Yo soy como el chile verde. Y la música con Chavela Vargas, el musical. Pero sabroso. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Chile verde lloró una pica. Caracol Radio, más compañía. Maquillaje habré de usar, 7 perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar, algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar. Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré, más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer. Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar, jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar más. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, pídele que copie 100,000 veces, yo te amo. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, creo que le falta poco para enloquecer. Se abre la puerta, yo veo que abierta, siento un desmayo, un no sé qué, venga al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel, por una nota, por una cita, por un piropo que de hacer, piel de franela, ojos canela, mi indiferencia moriré. Esa sonrisa maravillosa, irresistible seductor, y ese efectivo de ejecutivo, me ha roto en dos el corazón, caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor. Llámame esclava, llámame nena, y no me ignores por favor. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, pídele que copie 100,000 veces, yo te amo. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, creo que le falta poco para enloquecer. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, pídele que copie 100,000 veces, yo te amo. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, creo que le falta poco para enloquecer. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, pídele que copie 100,000 veces, yo te amo. Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 2 de la mañana. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última Hora, Caracol Radio. 2:01 y a la cárcel fueron enviados 5 de los supuestos integrantes de la denominada primera línea por vandalismo y ataques contra la fuerza pública en el sur de Bogotá. José Andrés González. Dice la fiscalía que estas personas se habrían concertado entre mayo y diciembre de 2021 y cumplieron diferentes roles para promover actos de violencia en el sector conocido como La Ye y en el denominado Puente de la Dignidad en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. En una de las interceptaciones en poder de la fiscalía quedó constancia de que todo estaba listo para armar artefactos. Pues sí, pero lo único que tela es más o menos... Como chiros blancos. ¿Por eso, por entranela o en qué? Pues, entre más delgado, mejor para que...